5 y 4 minutos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien leído. Bien. ¿Está rancio hoy, Nico? No, no, cero, hombre. Yo también me pongo rancio. Si no, yo estoy rico aquí, tranquilo, rico. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? El tema del día, tu odisea más salvaje para encontrar un baño. Esos son muy buenos cuentos. Pero dejemos que los oyentes se manchen la ropa. Se solacen, no. Literalmente, sí. No, a mí me han pasado unas vainas horribles. Horribles. Pero horribles. Pero pues no las voy a contar, quiero tener una imagen puta. Claro, exacto. Eso, bueno, bien. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Muy bien. Bien. Sí, bien, bien. La guillotina el viernes, ¿no? Sí, pero no tenemos todavía. No hay quórum todavía. Tiene material, bro. Ah, pero bueno. Ayuden. Es que yo gastarme una guillotina en Jesse Uribe sí me queda muy berraco llegar a esos niveles. Tiene que ser algo más polémico. Pero bueno, ahí vamos. Bueno. No, yo había dicho Uribe, pero no Jesse, pero bueno, Jesse, pues. Bueno, vamos a comenzar con... No, si quieren guillotinen a Uribe, pero yo creo que no va a ser posible. Puede ser Uribito. Por ahora. Claro. Uy, Uribito también. O Miguel. No, Miguel. Uribito está 1 o 2. Fuera de contexto. No, pero Uribito 2. Miguel está fuera. Bueno, listo. Comencemos en serio, porque vamos a comenzar otra vez con la red. Listo. Pero no me voy a aguantar la red un minuto más. Bueno. ¿Qué pasa con esas risitas o carostos? Bueno, vamos con la bolsa o la vida, Orlando, por favor. En los originales, la bolsa o la vida. Bueno, la bolsa o la vida es básicamente lo que hoy Trump le confirmó al mundo. Que él tiene the world as a toy. Él tiene el mundo como un juguete. Y hoy se lo probó a todo el mundo. Ayer 60 países expresaron sus deseos de negociar las tarifas con Trump. El presidente Trump ayer se quedó callado. Solamente dijo esta mañana que al único país que lo va a clavar hasta el infierno es a China. Ya va en 124%. No sé cómo se calculan esas tarifas. Pero esta mañana... Pero no muy temprano porque la bolsa comenzó muy abajo. Y esta mañana como a las 11 de la mañana o las 12 del día, hora de Nueva York, o la 1 de la tarde, creo yo. El presidente Trump dijo, voy a parar las tarifas y voy a dar un plazo de 90 días para los aranceles en todas partes menos en China. Sí. Y pues... Para conocimiento de todos, la bolsa, el Nasdaq, que es el tecnológico, subió el 12%, el Standard & Poor's el 9.6% y el Dow Jones el 8%. Es decir que la pérdida que llevaba acumulada, al menos en el Standard & Poor's, realmente se redujo a la mitad. Iban en el 20% de pérdida. Y hoy Apple recuperó el 10% de lo perdido. A alguien le dije hace muy poco, oye, si tú tienes plata en efectivo, compra acciones muy buenas y no esperes a que crezcan mañana. Pero espérate, las personas que me hicieron caso, que solo le dije a una persona, que por supuesto no hizo caso, si usted tuviera $1,000,000 hoy, se hubiera ganado $100,000 en un día. Y mañana vendo. Punto. No sé si mañana vas. Los titulares de CNN, que es contra Trump, dicen Hombre, sí, subimos el 10, pero no subimos el 20. Pero es que subir el 20 en un día es muy fuerte. Sí, mucho. O sea, en números, el Nasdaq subió 1.857 puntos. Uh-huh. Nunca había pasado eso en la historia. El Standard & Poor's casi 500 y el Dow Jones 3.000 puntos. No. Jesus. O sea, el Dow Jones estaba en 37.000 y ya está en 40.600. Entonces, lo que yo quería decir es que Trump probó una cosa, que cada vez que él abre la boca, se cae el mundo. Entonces, es un peligro. Ya le demostró a todo el mundo que no lo moleste, que no lo caliente. ¿Para qué lo torean? Sí. ¿Por qué? Porque acaba con el mundo. Entonces, ya para mí, el mundo financiero es de Trump. Los únicos que le van a dar mucha pelea y los perjudicados ahí pueden ser Apple, porque las partes de los teléfonos son de China, pero a los únicos que no les va a bajar los aranceles para él, por egocéntricos, por atarbanes y por resentidos, es a los chinos. Pero de resto, creo que Colombia le levantó los aranceles 90 días. A todos. Entonces, pues lo que quería decir es que Trump maneja el mundo. He has the world as a toy. Como una canción del American Standard que se llama... ¿Cómo se llama esa canción, Emilio? I've got the world on a string. No, no, no. Se llama, tengo el mundo en no, hilo. No, no. That's all. Que es cuando un tipo le dice a una mujer, yo lo único que tengo es amor para ti, y hay otros que te ofrecen el mundo como un juguete. Pues hoy, sí, se llama That's All, That's All, Rod sí. Stewart. Y dice, yo solo tengo amor, abrazarte, caminar, pero habrá alguien que te ofrezca el mundo como un juguete. Y eso es lo que probó hoy Trump, que es el dueño del mundo. ¿Alguien quisiera aportar algo? Sí, yo quisiera aportar, digamos, una situación en la que están metidos ahora varias empresas gringas que tenían unos, digamos, tenían un buen mercado en China. La primera es Boeing, que había vendido a Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines 45, 53 y 81 Boeings que en los próximos dos años... No entendí. Que es 45, 50. O sea, 45 aviones a Air China, 53 a China Eastern Airlines. Ah, hable claro, brother. Y 81 aviones a China Southern Airlines. Estos eran un contrato por los próximos dos años, se podría caer. Y pues Boeing ya. Pues Boeing ya está al borde de la quiebra. Eso podría terminar Perfecto. Con caerse. Otra de las empresas gringas que podría estar bastante mal es Harley Davidson, que perdió ya bastante prestigio. Mercado. Y ayer quedó en la lista de las más sí. prestigiosas. No, pero es hora de que se retire ya, porque es que ya esas motos están muy cuchas. Sí, esos digamos, podrían... El año pasado cayó el 18% sin ni siquiera la parte de los aranceles. Y lo otro, en el tema de agricultura, dicen que China importaba 13 billones de dólares de soya. Mm. De los Estados Unidos. Sí. Eso podría, digamos, perjudicar bastante a los agricultores gringos, porque no sé dónde van a empaquetar los 13 billones de soya. Mm. Sí. No, lo compramos en Colombia. Somos amantes de la soya. Sí, del soya. Bueno, la acción de Apple creció el 16% en un día. Había perdido el 30%, ya creció el 16%. Google no es tan grave y las acciones, pues, europeas cayeron estrepitosamente porque cerraron antes de que Trump dijera ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué? 125%. ¿Qué? Deme un baby beef. Claro. ¿No sabe qué? Voy a congelar las tarifas 90 días, los aranceles. Y el mundo respiró y se fueron para el cielo. Sí. Lo que devuelve y demuestra que Trump es the king of the world, el rey del mundo, a menos en la economía. Pero qué tal también como se expresa, ¿no? Porque él, como tiene claro que es el rey del mundo, él dice que... Lo tiene. Que los países le están besando el trasero, ¿no? En sus palabras. Ya se expresó, es sí. correcto y es la verdad. le besan el trasero. Sí, eso y va a ser uno por uno haciendo fila en la Casa Blanca para negociar tarifas. Y sabes que al hombre, independientemente de qué tal persona es, porque es como muy extraño qué tal es, pero le funcionó la vaina, los puso del cuello y después le soltó el lazo. Tranqui. Y sacrificó a su país, ¿no? Ahora les hizo perder un tiempo. Mucha gente, ojo, mucha gente se asusta con eso. Hay tres tipos de decisiones. La primera, vender. La segunda, vender cosas que no van a crecer. Y la tercera, quedarse quieto. Y la cuarta y la más importante, en caída, comprar. Pero para comprar hay que tener cash, efectivo, porque generalmente la gente está invertida. Y cuando la gente está invertida, ojo, explico esto. Sí. Cuando la gente está invertida, y está invertida hace muchos años, compraron las acciones de Apple 10 veces más baratas. Donde las vendan, se paga por el precio original de compra. O sea, usted lo compró a esto y está esto, usted se ganó esta plata, paga el 25. Entonces la gente dice, no, yo no me voy a vender nada porque estoy invertido. Pero el que tiene cash, en mi concepto, debió meter una parte en esa vaina. Troller, ¿por qué no lo hizo? No tenía el millón de dólares. No, es que con 100 mil se gana 10 mil. No, tampoco los tenía. Con 10 mil se gana 1,000. Tampoco. Nico, ¿por qué no lo hizo? No, tampoco. No tenía ninguna. Sí, la verdad. O sea, de hecho estaba pensando más bien en comprar un iPhone antes de que subiera. Eso, exacto, era como sí, lo que estaba. Ese cuento me hicieron los domingos hasta hoy. Y ya, bueno, digamos que a Apple le falta un camino muy grande por recorrer. A ver, vamos a leer la acción de Apple. Está a ver, ¿en cuánto? Está en 198. Digamos que está en 240 o en 230. Le falta un 15 por avanzar. O sea, está bien. Bueno, ahí va. Pues es que en un día esto, ¿qué tal que mañana otro tramacazo de esos? Mire, yo estaba seguro que el que compraba, lo que pasa es que hay que tener una cosa que se llama falta, lo que tiene Orlando. Orlando tiene folleye, Nico, es no folleye. Exacto, hay que ir valiente, sin folleye. El que vendió antes de ayer se ganó plata, pero el que vendió ayer perdió. Perdió, claro. Exacto. El que vendió antes de ayer ganó. Y el que vendió ayer también. No, el que vendió ayer y antier perdió hasta las bolas. Sí, por eso. El que compró. El que compró y vendió hoy. Hoy, exacto. Hoy. Sí, no puede esperar hasta mañana. Ahí sube. Hoy mañana se puede caer otra se vez. Se ganó el 10%. Bien. ¿10%? ¿Cómo? Eso es buena 100, plata. 100.000 son 10.000. Por eso. 500.000 son 50.000. 1.000.000 son 100.000. Imagínese. 10 millones es 1.000.000. Linda plata. O sea, que es ganarse el 10%. Eso es increíble, eso es buenísimo. Lo que pasa es que eso yo pensé que no iba a pasar así. Yo pensé que iban a comenzar a negociar e ir subiendo. Pero Trump dijo que le besaron el trasero. ¿Qué dijo, Michelle? Sí, dijo que básicamente... kiss my ass. No, pero él dijo que kiss my ass y los que quisieran... En el futuro también, o sea que ya hay unos que le están besando el trasero y que en el que futuro... hay otros que van a hacer fila, exacto, para besarle el trasero. Tal cual. Pero me gustaría oír arrogancia. La frase en inglés, no debe ser así, debe ser más suave. Sí, es que bueno, es que... My butt. No. Pero ¿qué dice la frase? A ver, vamos a ver. Leanla, porque es que kiss my ass es una cosa pues un poco... Es no. Fuerte, por eso no la bueno, dije. Bueno, pero es que Trump ha dicho cosas peores. A ver, no, dijo Nico, kiss my ass. Pero sí dijo kissing no my ass. Digo, claro. Ah, kissing my ass es me están... Sí. O sea, brown nose. De la nariz de esa... sí, dijo... marrón porque... Sí, ok. Dijo, los países, countries are kissing my ass to make trade deals. Muy fuerte. Pero es que el tipo probó que es the owner of the world. Financiero. Misógeno, xenófobo, no sé, odia todo lo que no sea derecha. Se identifica con Hitler. Pero el tema económico, el tipo probó un punto que va a ser muy difícil de ser superado. Tema del día, Nicolás, por favor. Tu odisea más salvaje para encontrar un baño. Yo tuve unas historias muy grandes y nunca lo encontré y tuve accidentes de altísimo nivel, pero vamos a leer. Usted sabe que es uno, es que yo recuerdo uno en particular, usted sabe que es uno estar en un taxi y que esté a 10 cuadras el hotel y el tráfico no se mueve y uno se tenga que bajar del carro, salir corriendo al hotel y en el camino al hotel va generando depósitos. Claro. Así no puedo, no. Bueno, Juan Pablo Gutiérrez, que es todo de la high class, es el de Fórmula 1. Japón. Ojo que si no es el tema del día, le pones 0-1, Nico. ¿Qué? Un mundo aparte, un mundo costoso, pero un mundo social y cultural de muy alto nivel. Ginza. Un lugar para detener el tiempo y observar un atardecer, entre luces mágicas y mucha gente. Qué suerte ver cómo este año tras año evoluciona. Para mí, cero. No, Tanito. Pues yo le pondría 0-1 porque escribió. Pero escribió cualquier cosa. Pues sí. Trump se patració. Dilo como es. Tú eres el que le está besando el trasero a Trump. Yo no tengo ningún... Yo no manejo ningún país, Arturo. Los países que supuestamente quieren negociar el resentido vengativo de Trump y no los chinos, como tú dices. O sea, que tú quieres que China acepte todo lo que Trump quiere. Yo no quiero nada. Arturo, yo considero que Trump le probó al mundo que él maneja el mundo, pero cada cual piensa distinto. Pero no me digas que yo le estoy besando el trasero a Trump. Yo no tengo ningún negocio, yo no manejo ningún país. No soy ministro de ningún país. En un bus intermunicipal sin baño, el conductor dijo, aguántese que ya casi, una hora más. Terminé haciendo equilibrio en un pastizal y todos los pasajeros de espectadores desde las ventanas. Claro, es que llega un... No, Tanico. 5-8. Sí, eso no se puede. Fue horrible, me agarró un afán horrible de hacer chichi. No me puede aguantar, yo le faltaba una cuadra para llegar a casa. Y es que decir hacer chichi 0-1. Sí. Es que ya el chichi. No leo. Ya a mí me hace ponerle 0-1. A mí orinar me parece feo. Yo prefiero hacer pipí. Pero bueno, orinar. Pero pipí es más suave. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Es de acuerdo a su idioma. 0-1. El chichi es 0-1. 0-1 con toda, sí. Es que no entiendo por qué los oyentes piensan que uno está defendiendo a Trump. Yo lo estoy defendiendo. Yo estoy diciendo que el tipo demostró que es el dueño de esta vaina, ¿no? Pues Estados Unidos, sí. Y él, digamos, con sus decisiones. Con Biden no hubiera pasado nada de esto. Pero puede ser que... Ay, mi cucho, hombre. Puede ser que se haya asustado, digamos, no asustado, pero sí yo creo que la economía interna también... Claro. Debió haber alguien que dijo, oiga, espérese que claro. Le están dando... Él, de pronto, él lo tenía claro. Él dijo, estrangulémoslos. Y soltémoslos cuando uno lo meten en agua para ahogarlo y le levantan la cabeza. Sí, de pronto lo pensó. Yo sí. Pienso también, que es total. Así. O sea, no es un pendejo que le dijeron, oiga, Trump, hermano, se está acabando. Yo creo que ya tenía claro hasta dónde llegaba. Claro. Y podía llegar un poquito más, yo creo, ¿no? Por eso. Pero por eso, no va a discutir con Arturo 1997. Yo por eso extraño a mi cucho, hombre. Ay, ahora sí. A mi cuchi, hoy también hay roja directa, no hay amarilla. Nah, pero entonces no se puede fue extrañar. Horrible, me agarró un afán horrible de hacer tichi, no me puedes mirar. Fue en un metro subterráneo en Nueva York. Tuve que orinar entre dos vagones. En ese entonces uno se podía cambiar de vagón. No, también. Vamos a ponerle 5-4. En Monserrate, confiada, los 100 escalones me dieron ganas. Subí otros 100 buscando un baño. Los 300 ya estaba sudando miedo. Llegué de rodillas. Vaya penitencia. No, vamos a ponerle 5-8. Marjequi. Bueno, 5-8. Me dio la chichilingencia en medio del trancón de la 30. Le rogué a un taxista que me dejara usar un termo de tinto. No. Se enojó. No, pero es que esa sí es muy fácil. Es que la difícil es la otra. Sí, es la 1 funciona. Baja y hace el ridículo en la calle. La 2 es la y difícil. Que lo metan preso. Usted en Singapur hace eso y lo meten un mes en un huacal. Es preferible morir. Usted hace eso y lo aplauden, brother. Claro. En Colombia todavía para esos modales no hay ningún tipo de sentencia. No, 0-0. Todavía se puede. Yo me acuerdo una vez en Los Ángeles y yo iba manejando. Y esas distancias tan grandes, y llegué, iba por Beverly Hills, No pude más, me bajé y en un patio de esos hermosos, con una mansión, 150 cámaras, y nunca me llegó ningún parte. Oscura era la noche, pero ¿usted qué hace? No, loca. No, y les hice un poquito como de... ¿De jardinería? De las plantas. Sí, ¿cómo se llama? Sí, un abono, una fertilización. Exacto. No, eso es con lo otro. Sentarse al lado de un árbol a fertilizar. No, pero ¿quién no lo ha hecho? Yo no, en mi vida no he sentado en un árbol. ¿No lo han a hecho? Oh, uy, yo, a mí usted, sí, pero... cuando me agarra, yo... No, yo sí. No. Puedo estar en medio del Parque Francia, no me importa. Orlando, ¿usted no cree que es puras mentiras? ¿Qué ninguno? Pues como para no invitar a Nico, muy ser nada, nada, ¿no? Para invitarlo a comer. Parol. Corrí al 98 y me dio por comerme un arroz con leche, con la mala fortuna que me deshizo los mulatos. Y el rodaja de piña avisaba que había que evacuar la Nutella de manera urgente. Terminé en el baño de un taller del 7 de agosto que al final estaba peor que como lo dejé. El tipo lo mejoró. Claro, lo dejó mucho mejor. Pero usted ahí no mira qué está pasando, ni qué hay, ni qué nada. Usted entra a matar y después mira qué pasó y dónde estaba. Sí, seguro, seguro. No, qué horror. Uy, taller es duro, hermano. No, es jodido. La gasolina es difícil, pero taller. Oye, no, uy, pero es que bomba es muy jodido. Bomba ayer gasolina. Ayer me pasó esa vaina, pero estaba cerca de mi casa. Ayer me dio un antojo de osobuco, pero dije, no, esa vaina, con ese risotto, qué mami. Un poquito fuerte de pronto. No, es que el osobuco no tiene problemas, sino no tiene una salsa muy fuerte. Claro. Sí. No, el osobuco es una ternera ahí hecha, sí, en cocción lenta, blandita y deliciosa. Pero deja al tipo, mire, yo no quiero ese risotto milanesa. Usted me puede poner una pastica normal, pomodoro, lo que quiera, mijo. No se puede. Le digo, bueno, perfecto. ¿Qué me ofrece? Me dijo, una espinaca. Le dije, pero sin ajo, por favor. Me dijo, no se le olvide que a uno siempre le pregunta, ¿usted es alérgico al ajo? Y uno debe contestar siempre lo que piensa. No, lo detesto, me sienta mal. Claro, me cae pesado. Me cae pesado. Y el ajo es una vaina que se queda ahí un rato. Sí, es pesado. Como le meten más vainas. Entonces, apenas me lo trajo, la señora empezó a servir lo que llaman con gramañola, que es un condensado de caldo de res, pero muy espeso. Y me dijo, se lo echo encima. Le dije, no, déjeme al lado un poquito. Sí. Y después me dijo, y ahí está lo que usted nunca ha dicho en su promoción, bone marrow. Mm-hmm. Que no es beef marrow, es sí, bone marrow. Okay. Que es médula de ternera. Sí. Entonces me la dejaron. Y dije, bueno, ¿sabe que a mí esa vaina nunca me ha entrado bien? Bueno, y me comí la vaina con un poquito de salsa y dije, pero callado. Y después había un aparato para sacar la médula que está dentro del hueso y sale como un gordo blanco ahí. Y la probé. Y me dije, bueno, está bien. Pero un poquito pesado. Y bueno, ya salí. A los 100 metros empieza este cuerpo a meditar. A regurgitar ese estómago. Entonces digo, ¿qué hago? Me devuelvo al baño de esos restaurantes, siempre tienen buenos baños. Sí. No es el del 7 de agosto. Dije, no, tengo que darle 150 metros más y llego a mi casa al baño. Claro. Bueno, llegué, pero estaba con un sudor frío. Claro. Y fiebre al tiempo. El frío de la muerte, claro. Sí, sí, sí. Uf. Visitas al santuario 3 veces. No. Mi rey, un semoviente me llevó a degustar pelanga, producto que nunca había probado. Lastimosamente fue una condena porque sentí que algo dentro de mí se descongeló. Pedí un baño prestado en una panadería, al cual dejé muy perfumado. Es Antonia Rojas, es una mujer. Qué bueno. Obviamente la madrada los hizo esperar. Pero por lo menos Antonia acepta, pues, que sí, tiene unas construcciones, unas defecaciones que tienen el contenido y los aromas de la gente normal. Sí, es que a mí me molesta que las mujeres bellas digan que ellas no dejan ningún olor y uno, de no, verdad no huelen sí. a flores, huelen igual a todos. Claro, eso no cambia. En el no baño cambia. Todos somos igual, ¿no? Sí. Total. No, pero es que yo sí. Bueno, hay gente que es un poquito más fuerte. Sí, hay gente que es un poquito sí, más amoniacal. Pena, no, sí, es más amoniacal algunos, sí. Pues yo no me imagino, pues. Pero si usted me dice cuál podría ser peor, si Michelle Orlando, yo digo que parejos. No, yo no sé cómo le digo, es un tocaría, teta. Tocaría hacer la prueba, ¿no? No, yo aquí ya la he visto. Lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta, pero yo me he pillado un par de cosas. Qué horror. Si yo hablara. ¿Otro tipo qué? Ese es otro tipo que sube a los baños nuestros a dejar perfume. Bueno. Pero también depende de lo que cada uno coma, ¿no? Ahí se puede prever, digamos. La última vez que me dirigí a un baño terminé en un centro comercial sin papel. Ay, uy, qué felicidad. Sin tapa y con un sensor que me regalaba agua cada 30 minutos. Salí con dignidad. Mojada, pero intacta. ¿Quién dijo eso tan bueno? No, ahí toca dejar algo, ahí toca dejar una prenda íntima, ahí toca claro. dejar algo. Pues claro, la vida. No, la media izquierda, con eso uno ya sale de cualquier lío. Las dos medias. No, una media. Anda las con dos, calor. No, eso una media. No, es que las dos, porque es que una, ¿para qué quiere la otra? Porque por la otra usted va a cruzar la pierna en una visita, para que no le dan el pie descalzo. Yo la he hecho. Yo la hice una vez. Yo me quité la izquierda y dejé la derecha. Qué horror. No, de verdad, Nico. La primera roja. Es la verdad. Pero ¿qué hago? La otra se ve que no tiene. No se ve, hombre. Que hágame caso. Haga la prueba y verá. No, no, yo no. Se quitaron la izquierda. No sé, Orlando. ¿Usted qué opina? Se limpia y la derecha. Aunque hay mucha gente que no usa medias últimamente, ¿no? Sí. Asmo, los hombres les fascina no usar medias. Sí, o tobilleritas ahí. No. El que no usa medias no es una persona digna de confiar. De acuerdo. ¿Qué dijo Orlando? Jaime, me regala, por favor, 30 segunditos nomás. No, pero para poner de mentiroso. Es que no hay otra cosa que dedicarle a este señor. Es una farsa. Es un farsante, es un mentiroso. No perdamos tiempo. Igual que Troller, solo hago depósitos en la casa. Un día se me fue el estómago, pero pude hacer en el baño de mi centro. Creí que todavía había acabado y me comí un combo Big Mac. Me fui para el estudio a ver la leche. La odisea no es llegar al baño, la odisea ha sido salir de él. Este país es una cloaca, por no decir. Bueno, ya. Me contrataron para unas clases de baile, dice una chica, Jessica. Pagadas en dólares. Yo sentí un pequeño cólico, pero aún así fui. Con tan mala suerte que ese día era corte de agua en esa casa. Y llegué toditita cremoleta a la casa. No, pues. Nico está en su salsa literal. Sí. Este es el mejor tema que le ha podido pasar a Nicolás. Volvió con 9 años de colegio. Es más, este tema es tuyo, Nico. No, pero parece mío. Uy, pero es que tiene tu cara. ¿Estás hablando? Es mío. Parece mío. Es de Troller, de Troller. Parece, Nicolás. Pero parece mío. Está feliz. Es un tema hermoso. Tengo tantas experiencias. Yo sé. Las guardo para mí. Bueno, ya. Este tema ya vamos a parar ahí. Porque este programa se nos va a descontrolar, ya no se oye, ya interrumpen todos. Emilio, vamos con música, hombre. Listo, vamos a comenzar con la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, con un éxito del año 2001 de su disco Rocksteady, y esto se llama Hello Good. Bueno, hablemos de un hombre que vive en la calle. ¿Qué fue lo último que hizo este man? Lo hizo el 7 de abril, o sea, el lunes, ¿no? Sí. Rompió una botella contra el piso de vino, sacó pues el pico de la botella sí. y se lo clavó en el cuello 3 veces a una mujer en Soho, en Nueva York. Uy. Salían borbotones, Nicolás. Sí. Ojo con dar más. No, pero lo estoy oyendo, callado. La mujer está entre la vida y la muerte en una clínica. Lo delicado de la nota, porque ahorita cualquier oyente me llama a pegarme una vacía de esas, ustedes saben cómo es la vuelta, ¿no? El Twitter es un problema. pues estuvieron analizando al señor y el tipo tiene 26 detenciones por problemas mentales desde el año 2016. ¿Qué hace afuera? Robó a un niño de 13 años. Se llama Muslim Brunson. Pero hizo 17 cosas. ¿Pueden creerlo? Entre ellas, cogió a patadas a un policía, le partió los huesos de la cara y le dejó una de las cuencas de los ojos inservible. ¡Nico, nota! No, pero ahí está en su peor momento, 5-8. Desde el 16 hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y con estas 16 delitos y nunca lo han aprendido. O sea, el señor sale. Tiene como una cosa mística con los jueces que lo dejan libre. Esta vez no va a ser posible porque la señora está en estado vegetativo en una clínica porque perdió mucha sangre en una carótida y no le oxigenó mucho el cerebro. Entonces tiene como muerte cerebral. Repito el nombre por si se lo encuentran en la cárcel. Muslim Brunson, de 46 Brunson, años. Brunson, mire usted. Y Muslim, o sea, todo estaba mal. Se sabía el destino, ¿no? Brunson. Brunson era Charles Bronson. Claro, Brunson, hombre. Pero Charles Brunson era el vengador de la muerte, era un tipo positivo. Pero se bajaba ahí uno que otro muñeco. Que vengó la violación de su hija y asesinato de su esposa. Bueno, sigo con ustedes. A ver, vamos a darle paso a Michelle, que ha estado como calladita, ¿no? Adelante, Michelle. Malandrines Brenda Deutsch. Ella es una mujer de Missouri que durante años, pues, de hecho fue reconocida por acoger a más de 200 niños en situación de vulnerabilidad. Pero ustedes saben, en Estados Unidos, muchas personas, sobre todo, tienen hijos o usan a los niños para que les den un bono de manutención del gobierno. Pues bueno, ella digamos que había sido reconocida en la comunidad por ser muy benevolente y acoger a varios niños. Pues hoy enfrenta acusaciones perturbadoras sobre abuso infantil, negligencia y la última, el presunto intercambio de una menor por un mono exótico. No. Pues ella entregó una de sus hijas adoptivas a una amiga en Texas a cambio de un mono. Sí, como un monito. Y continuó. Simio, pues. Sí, un simio. Continuó recibiendo el cheque de manutención estatal y, pues, ella misma mencionó este trato, o sea, ya lo comentó con algún vecino, de llevar a la niña a Texas y regresar con un mono. Pues, bueno, parece que el negocio de ella efectivamente es recibir estos bonos del gobierno, pero, pues, hasta ahora lo que parecía una mujer muy benevolente, pues, resultó siendo una malandrina, en este caso, no solamente por lastimar a abusar de estos niños, sino por haber intentado intercambiar uno de estos niños por un mono. Buena nota. Un poco elaborada, pero muy buena. No, buena. Por buena. El mono, terrible. A ver, Nico, porque el troller a usted no lo deja hablar. Nico. No, esto es una investigación que se está llevando sobre Álvaro Aguado, que es futbolista del Español de Barcelona. Porque al parecer habría cometido una presunta agresión sexual a una empleada de una discoteca el día que estaban celebrando que el equipo había ascendido a primera división. O sea, eso fue ya la temporada pasada. Hoy Español está en primera, pero dicen, o dice pues la mujer, que no hubo una activación del protocolo ante delitos sexuales, que eso se ha hecho mucho en España y sobre todo con lo que ha ocurrido con muchos jugadores de fútbol. Pues dicen desde el club que van a darle como el derecho a la presunción de inocencia a Aguado y que pues él tendrá que ir a declarar, no van a tomar ninguna medida disciplinaria sobre el jugador y esperar a ver qué termina de ocurrir o cómo avanzan más los hechos de esta probable agresión sexual que cometió un futbolista del Español contra una empleada de una discoteca en Barcelona. A ver, Troller, ¿tiene una nota que tenga menos de un minuto? Sí, claro. Carlos Leer llegó a Colombia. Orlando, cuente, brother. Bueno, cuente ya. Dale. Carlos Leer llegó después de pagar 30 años y lo primero que dijo es que él nunca había sido parte del cartel de Medellín, que él no tenía ninguna incidencia en la violencia, que él solo obedecía órdenes de Pablo Escobar. Entonces salió Nicolás Escobar, sobrino de Pablo, para decir que era totalmente mentira, que él hacía parte del cartel, como todos, como Gacha, y tenían la misma incidencia tanto en el asesinato de Lara Bonilla como en muchas otras cosas, y que Pablo Escobar nunca lo entregó, que eso es mentira, que hubo una fiesta en la hacienda de Nápoles, todo el mundo estaba tan borracho y él se quedó dormido, cuando llegó la policía todo el mundo salió huyendo, y al que cogieron fue a Carlos Leder. Así fue como lo extraditaron. No. Bueno, muy bien, los veo hoy muy sólidos. Bueno, Emilio, ¿cómo vas, hermano? Bien, gracias. Vamos a coger ritmo de música porque listo. Vamos con Dale. Una canción que originalmente era alemana, que la compuso Heinz Mayer. Y Johnny Mercer, gran letrista del Great American Songbook, hizo una letra en inglés en los 60. Originalmente en Estados Unidos la grabó Wayne Newton, pero la versión más famosa la hizo Frank Sinatra en su disco Strangers in the Night en el 67. Y esa es la versión que vamos a oír ahora. Esto se llama Summer Wind. Bueno, estamos listos a de paso doble. Este es supremamente difícil. ¿Cómo están con los difíciles? Fácil. ¿Cuánta plata se ha gastado el gobierno federal, es decir, el gobierno central de los Estados Unidos, en muebles y cuadros y vainas para tener bien las instalaciones de todos los departamentos, de todas las embajadas y todo, desde el año 2020, desde octubre del 2020, embajadas, departamento del Tesoro, toda esa vaina, no la oficina Oval, eso lo escoge el presidente? ¿Cuánta plata se han gastado desde el 2020? El gobierno federal haciendo el furniture de sus lugares. Embajadas, Internal Affairs, Veteran Affairs, Defensa, Justicia, General Service Administration, todo eso. 20 segundos más porque... dicen acá. Yo los veo muy fritos por lo que vi por encima, pero no hay problema. Orlando, 60 mil millones de dólares. Carl, 5 mil millones de dólares. Nicolás, 13 mil millones de dólares. Anoche, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo, perdón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué? La amarré, dije. A propósito del tema del día, ¿no? No, ahí la amarré. Roja por irrespetuosa con la audiencia. A Michelle. ¿Qué se le chispó? A propósito del tema del ¿quieres día? ¿Quieres que pongamos la grabación? Ahí están los audios. Nada. Los audios están. Ay, Dios. Corrected them, sir. En los dos para Michelle. Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Se te chispoteó? Menos uno para Michelle por los 50 millones también, pero no más. Tienes menos tres. Nicolás, lo dejo limpio ahí. Cartroner, Orlando, menos uno también. Uf. No, pero ya, menos uno, menos tres y más dos para Carl Troner, bro. Uy, qué bien. En los originales, chao. Se pone feliz, ¿no, Nico? Uy, algo es algo. Es como si claro. Vea a Dios. De vez en cuando hay que quitarse el menos sombrero. Tres para Michelle, menos uno para Orlando y dos para Troner. ¿Cómo queda el arepaso? Menos uno para Orly. Sí. Yo tengo menos 26, Orly menos 16, Car menos 1, Nico 0. La respuesta correcta es 4.600 millones de dólares. Mm. Segunda pregunta, pero pongamos la reclinomática. En los originales, la reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Bueno, la segunda tiene que ver con unas sillas reclinomáticas. Ah. ¿Qué culpa tengo, Nico? Comprar una silla reclinomática. Son marca Ethan Allen, ¿no? Uh-huh. Y compraron para la embajada de Pakistán y para otros lugares esas sillas. ¿Cuánto vale cada silla de esas? Eso es todo. La marca Reclinomáticas Ethan Allen. La embajada de Mozambique tiene vainas. Tiene espacios de Herman Miller en otros departamentos. Unos descarados. ¿Cuánto vale cada silla, no? Sí, sí, sí. Michelle, 15 mil dólares. Cartrones, 2 mil dólares. Orlando, 2.500. Nicolás Samper, 3.100 dólares. Menos uno para Michelle Arevalo. En los originales. Bueno, estuvimos todos ahí como cerquita, ¿no? No, Michelle estuvo la un poco lejana. Sí, 15 mil. ¿Pero cuánto es la respuesta acá? ¿Cómo sabes? Ya va, ya va, ya va. Ya va. Es que pues si que tú sacaste menos uno, yo creo que está lejos. No, no. O sea, es una cosa de lógica, digo yo. No. Deje de estar vaciándola. Necesariamente, porque cada de esos puntos uno no sabe. ¿Qué puntos? No, no, no, sí estás lejísimos. Compraron 40 sillas. El valor de cada silla es 3 mil dólares. Bien. Más dos para Nicolás. En los originales, chapo. Vas a estar de paso. ¿Qué vas a ver? ¿Alguien tiene una reclinomática? Oiga, pero mucha reclinomática ya, ¿no? O sea, como que no querían trabajar mucho en Pakistán, ¿no? Bueno, Pakistán es que también y en las embajadas de al lado, ¿no? Es que no es fácil trabajar allá tampoco. De McKinley. En Afganistán también tienen esas sillas. La mínima garantía para ser embajador en Pakistán es tener una silla de esas. En Afganistán ni se diga. No, calcule, o sea. En Afganistán había tres embajadas, bro. Tres. No. Antes de que se fueran los gringos. Tres embajadas. ¿Cómo se llamaba Emilio McKinley, el nombre? Michael McKinley. Milo McKinley. Su esposa era boliviana, un bacán. Ese puso la visa 10 años, para que me crean. Sí. Michael McKinley, amigo mío, ¿no? Uh-huh. Genial. Sí. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Entonces tú tienes menos uno y Nicolás tiene más dos, eso es todo. Yo tengo menos 27, Orly menos 16, Car menos uno, Nico 2. ¡Nico! Salió a la superficie. Exacto. Hijo, sacó la calvaña. Tomó. Ya la sumo. Ojo, Nico. Bueno, para ahí no ofendió a nadie, ¿no? No, dijo, no, no, no, no, no. Es un halago. Estuvo tranquilo. Despegamos, por favor. Y Emilio con música. Vamos con un éxito de Mariah Carey. Este disco, que fue The Emancipation of Mimi del 2005, fue como su gran regreso luego de unos años muy difíciles después de su separación con Tommy Mottola. Tuvo unos discos que, bueno, hubo uno sobre todo que fue la película Glitter, que fracasó. Y fue armando un regreso hasta que finalmente se volvió a consolidar con este trabajo. Y esta canción es de ese disco. Esto se llama así, We Belong Together. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Noleta, pero amore ti, noleta. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Qué ha habido, hombre? Vamos, sí. Sentí muchas sensaciones en ese último repaso como de confrontación, pero todo bien, ¿no? ¿Por qué? Es muy justo, es muy justo. Bueno, una persona en Long Island, un tipo, lo cambiaron en el nacimiento con un bebé minutos después de que pues nacieron, pues los cambiaron de padres. Y solo se dio cuenta a través de Ancestry.com. Les digo, si ustedes tienen dudas de sus papás, hay que ir a Ancestry.com. Tengo tantas. Y ahí les dicen cómo es la vuelta. El tipo se llama Kevin McMahon, de 64 años, y demandó al hospital Jamaican Queens. Pero es que uno no puede, pues yo sé que toca, pero el tipo nació en un sitio un poco raro. Y pues dice que a él lo cambiaron el 26 de mayo de 1960 y que logró confirmar eso con el DNA, en el cual pues se acabaron las sospechas de que sus papás biológicos no eran los que lo hicieron crecer. Pasa mucho. Él demandó al hospital por $10 millones. McMahon, ¿cómo se llama?, creció atormentado por miembros de la familia porque él sospechaba que no eran relativos de sangre, que no eran parientes. ¿Cómo se llama el tipo? Ya te lo repito. Kevin McMahon. ¿Cómo se llama, perdón? Kevin McMahon. Bueno, el tipo se dio cuenta de la devastadora historia 60 años después, en el 2020. No. Cuando la mujer que él conocía como su hermana, Carol Viñola, de 66, le dijo: ¿sabe qué? Es que usted no se parece nada a nuestra familia, me parece muy raro usted. Todos somos ojiclados, claro. Usted salió con ojos negros, eso es muy raro. Usted salió como Orlando y nosotros somos blancos arios. Pero qué pasa con Orlando. No, pero mira, es que a mí me gusta broncearme. ¿Qué pasa con Orlando? No, usted no es de la familia. Y yo le voy a hacer la vuelta porque aquí nadie le va a hacer esa vuelta. Polémico. Y la chica se sometió, se llama Carol Viñola, de 66, y se sometió a una vaina genética en Ancestry.com y descubrieron que ella no era hermana biológica del tipo. No, hermano. Entonces el man dijo: bueno, listo. El problema es que el día que él nació, me pareció una nota muy bacana, había un tipo que se llamaba Ross McMahon. Yeah. Entonces, él era Kevin y el otro era Ross McMahon. Ross. Y pusieron el niño McMahon, pero eran dos. Y los pusieron con un tag diferente. No puede ser. Los cambiaron. Los cambiaron. Ay, no diga, hombre. El otro McMahon que tengo aquí la ¿cómo foto se llama? ¿El es otro un qué? Mono. McMahon, el otro que es Ross, es ojiclaro, pelo blanco de lo ario que es. Ah, y sí, el o otro sea, muchacho es igual a Orlando. Johnny punto. Winter contra Orlando, pues. Pues no Johnny Winter, pero era un muchacho ario, pues. Bueno, esa es la conclusión. Los resultados de DNA confirmaron que finalmente el señor Kevin McMahon tenía la razón y que su hermano Ross realmente, que el señor Ross es el hijo al que debió pertenecer. Pero es que le los enfurecía que el tipo fuera tan difícilmente étnico al respecto de ellos. Sí. ¿De dónde salió? ¿Será que? Y el papá llegó a cuestionar a la señora, a decirle: ¿usted claro. con quién tuvo ese hijo? Claro, obvio, qué lío. No, y le dijo con Alberto con McMahon. Alberto Rivera y un tipo. Ah, ok. Ah, ya con razón. Bueno, Kevin, pues. ¿Kevin qué? McMahon. Pues acaba de mandar al hospital por $10 millones. Es que era el otro niño. El otro niño parece un ángel. Pero además, ¿criados en diferentes lados o? Totalmente, en dos familias diferentes. Eso pasa. Y eso no, pero a veces confiesa, por ejemplo, han confesado enfermeras que lo hicieron a propósito. Sí. Porque se querían vengar de la familia. Sí, no. O por no vengar, sino millones de razones. O que estaba histéricas porque no habían podido tener hijos. No sé, cualquier cosa. Sí. Pero ya que esa hace 60 años ya esa enfermera no existe. Seguramente. También él pudo confirmar el que es el verdadera familia de Ross McMahon, es donde llevaron a Kevin. Pero él confirmó que su verdadero hermano biológico es Kit McMahon. No. Con el que se reunió y se reunió con toda la familia. Y pues finalmente la familia lo mira con, pues, con lástima. Con desdén. Porque realmente él hacía parte de esos morenos. Y Ross McMahon hacía parte de los rubios. O sea, él no es un McMahon. Se reunió con sus verdaderos padres y pues dicen, este es un payaso, ¿me explico? ¿Ya qué va a decir a los 60 y pico de años? No, pues ya. Tiene 64 años. ¿Qué le va a hacer? Nada. Entonces, o Kevin, o Kit, o Rose. Yo creo que el que le fue muy bien fue a Kevin, porque siendo de una etnia más criticada, tuvo los gustos de una familia aria. Yo no entiendo bien. Pero bueno, no sé. Pues pasa así, ¿no? A veces es pasa. Una gran nota. 10 millones es la demanda. Probabilidades de ganarla. No, pues ahí sí. Porque no hay manera. Decir, le dimos nuestro amor. Pero todos los días lo levantaban por el color de su piel. No, pobre. Usted no es como nosotros. Usted no es un verdadero McMahon. No, su ari, su. Me suena su como que fueran distinta. Como pelirrojos, inclusive los McMahon. Sí. Pecosos, no, pelirrojos. No, eran sí. Monos ojiazules, pero color azul turquesa. Una cosa así que uno no puede. El otro, ojos negros, tez sí, morena. Claro, aquellos ojos y negros. Con churruscos en la cabeza. Azabache. Claro, azabache ese pelo. Se demoraron en una nota mejor de no. No, pues es que imposible. La lucha por los McMahon fue muy complicada. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar con un tema originalmente venezolano. Esta canción, este tema originalmente lo grabó y lo compuso Aldemaro Romero en ritmo de Onda Nueva, que hay que recordar que era como una fusión entre música llanera, jazz, inclusive toques de Brasil de la época. Pero esta versión la hizo Tito Puente. La hizo Tito Puente por allá en el 71. Tito Puente, pues, sobre todo famoso por tocar timbal, pero a veces tocaba vibráfono y eso es lo que toca aquí. Esto se llama así, el catire. En los originales, el mundo al instante. Pues yo no quisiera realmente decir que voy a hablar de Trump, pero sí voy a hablar de Trump, pero no es que yo lo defienda, sino que en todas partes aparece de las universidades más prestigiosas del mundo que quedan en Estados Unidos, están dos. La Universidad de Cornell. Ajá. Y la Universidad de Northwestern University. Sí. Pues hombre, el presidente Trump ha congelado $1,000 millones en fondos federales para Cornell y $790 millones para Northwestern. ¿Y por qué? Porque él dice que están envueltos en grandes contratos y problemas con el Departamento de Agricultura, Defensa, Educación, Salud, Recursos Humanos, etcétera. Y él dijo, ¿sabe qué? Esta gente, paren esa vaina, hasta que no aclaren, no hay más plata. Bien, ¿no? Según. Me parece que Netanyahu todo el día sufre y es el más favorecido por el presidente Donald Trump. Y ahora están furiosos porque Donald Trump se reunió con Irán. Y para ellos el peor enemigo es Irán. Irán and Irán. ¿Cómo? Irán. Y están pero nerviosísimos porque para ellos la prioridad es que es posible que Irán, si las cosas no se aclaran, ataque a Israel después de todos los problemas que hubo. Pero Donnie, perdón los oyentes que piensan que yo soy pro Donald Trump, yo solamente leo lo que está pasando, se reunió y también dijo, si los males no desescalan su cosa nuclear, habrá graves consecuencias. Lo que pasa es que también ya no le están comiendo porque es que amenaza mucho y al final cuelga los tenis. Sí, perro que ladra. Uy, pero hay que calmar ese ladrido. Es que no hay manera en eso. Está dando mucha lora. Primero tiene que retirarse Trump, Musk, perdón, que ya está... Quedan 30 días. Sí. Él ya cumplió su... Es que tiene una empresa, pues valía 300 mil millones. Ahora la empresa vale, yo creo que 240 mil. Pero esos 60 lo recuperan en un suspiro, ¿no? Sí, en un santiamén. Si Trump arregla con Japón, con la Unión Europea, yo no sé si Colombia es importante que arregle o no. Yo no creo para la economía mundial. ¿Ustedes qué opinan? Troller. No, pero para nosotros sí sería bueno. No, yo estoy preguntando para la economía mundial. Yo creo que es importante. ¿Qué es importante? Quiere que le meta una... pero no es lo más importante. O sea, es importante, pero no es lo más importante. Bueno, tarifas con China de Trump 125%. Hoy, en 1:37, habla un señor que debería retirarse. No se le ven los dientes de lo cucho. Bernie Sanders. Ah, sí. Ay, hombre. Ese es el gran antitrumpista del momento. Sí. Pero es que no se le entiende lo que habla. Voy con una canción del Unplugged que hizo Alejandro Sanz para MTV. Un disco muy, muy lindo que grabó en el 2001 en Miami. Y este disco, de hecho, ganó el Latin Grammy al álbum del año. Y tenía un par de canciones que eran inéditas en ese momento. Y esta es una que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Alejandro. Esto se llama Y Solo Se Me Ocurre Amarte. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, en el último día de marzo, en el Solomon Guggenheim Museum en Manhattan, en el Museo Guggenheim de Manhattan, un poco de aficionados y fanáticos se acercaron a un actor que a mí siempre me ha parecido guapísimo. Epa. Y de una categoría increíble. Pierce Brosnan. Ah, sí. Muy guapo. Demasiada clase ese brother. Nosotros lo entrevistamos, Emilio, por un programa de Stars. Sí, claro. En la época de Tomorrow Never Dies, ¿no era? Claro, yo recuerdo que el entrevistador le preguntó, no era yo. ¿Qué piensa el señor Ian Fleming de sus papeles? Y él le dijo, me da pena, él se murió hace 30 años. No. Pero salió al aire la pregunta, por favor. No, tocó editarla. Bueno. No podía yo poner eso al aire, se me acababa todo lo que tenía. Bueno. Eso fue... ¿En qué año fue esa entrevista, Emilio? Esa película es del 97. La segunda sí, que no, hizo él como James Bond. Sí. Me acuerdo que fue en México. ¿Qué sientes? ¿Qué siente Ian Fleming de tus papeles? Dijo, no sé, él ya lo siente. No. ¿Tienes una guija? Qué momento difícil. Pero yo silenciado, ¿no? Estoy quieto en primera. No, no podía decirle nada al entrevistador. Sigo. Te hubiera dicho algo. No. ¿Pero no le dijiste algo a la persona después? No, yo en ese mismo momento le hubiera dicho. Pues le dije, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está diciendo? Me dijo, ¿pero por qué? Le dije, ¿no te has dado cuenta? ¿Qué dije? Esta cosa, pero bueno, no pasó nada. Ah, Dios mío. Bueno, entonces el tipo estaba en el Guggenheim y se le acercó una cantidad de gente impresionante. ¿Cómo estaba vestido? Monocromático. Tenía una pinta azul, navy blue, azul de la marina, ¿no? Azul oscuro. Pantalones navy blue, chaqueta navy blue, abrigo navy blue, fular navy blue. No me diga, hombre. Y zapatos. El fular en inglés se dice ascot. Para que ah, sí, no sabía, ¿sabe? No te tenía que buscarlo en un traductor. ¿Cómo se llama? Es que ascot. Fular es francés. Es francés, en inglés, sí. Ascot. Ah, no sabía. No, sí, no, les estoy enseñando. Bueno. Fular. No, no sabía, hombre. Bueno, gracioso, le firmó todo el mundo lo adoró, tiene 71 años. Mm. Este hizo 4 películas de Bond, ¿no, Emilio? By the way. Sí, hizo una de las más famosas, que fue GoldenEye, que fue la película como que revivió a James Bond, porque es que Timothy Dalton los dejó mal. Emilio? La primera fue GoldenEye, 95. La segunda. Tomorrow Never Dies, 97. La tercera, The World Is Not Enough, 99. Y la cuarta, Die Another Day, 2002. Perfecto. Gracias por tu contenido. Y él está hablando ya de su nueva serie para Paramount, una serie de gangsters con Tom Hardy, que me encanta como actor. Es muy bueno. Y que se llama Mobland. Y él dice que lo que tiene es una alquimia céltica. Y le preguntaron en alguna persona o en la entrevista que dio, para usted, ¿cuál es la película favorita que ha hecho en su vida? ¿Y quién lo fuera a creer? El tipo dijo The Thomas Crown Affair, que es una readaptación que hizo con Renny Russo. Óyeme, y le preguntaron, ¿pero por qué? Dijo, porque es que a mí me fascina el arte y yo me quedaba con los cuadros en esa película. Sí, claro, robaba cuadros. Claro. En la original Steve McQueen robaba plata, pero en esta, cuadros. Y además dicho en el Guggenheim, que es un museo, pues muy significativo. Sí. No, el tipo para mí es una leyenda y está pintísima para tener 71 años. Para mí el mejor papel de él, Mrs. Doubtfire, Robin Williams tirándole limones. No, pero él es actor de reparto. Pero gran actuación ahí. Sí, pero... Y ahogándolo con unos chilis en un plato de jambalaya. Es que Robin Williams fue nominado al Oscar Mejor Actor por Mrs. Doubtfire. Esa película es grandiosa. La película es enorme. Sí, muy buena. Si estamos hablando de comedias, una de las 10 de la historia. No, para usted. Y para mí. Todos. Y no, para mí no. Para mí no. No, para usted es de parte, la fiesta inolvidable. Exacto. Y el pero son dioses está loco, están locos. Loco. Y la mano que le busca a su lado cómico. No, pero eso no es de comedia. Pero usted suspenso. Le busca bueno, a su lado bueno, cómico. Bueno, otra vez estamos ya con el tema que no me gusta. Listo. Quisiera hablar de cine. Porque ayer quedé muy, muy curioso con el tema de la película de la serie Adolescence, que ayer vi hasta el capítulo 3. El segundo capítulo me pareció muy aburrido, tengo que ser muy claro. Y el tercero me pareció bueno, pero es una sola escena todo el capítulo. Entonces, digamos que hay que tener un poquito de talante. O sea, no es fácil ver esa serie porque es una serie muy compleja. Pero volví a llamar a mi hija y le dije, mira, yo quedé con muchas dudas de que esto es una sola toma. Y me dijo, sí. Y me mandó un artículo y me lo leí de 6 páginas. Y es que le dije, pero un minuto, si van a hacer una sola toma, Cristina, y son 4 tomas, ¿por qué se demoraron 3, 4, 5 semanas? Me dijo, no, el problema es que si tú fallas en algo, tienes que repetir todo el capítulo. Le dije, pero eso no es ahí mismo. Dije, no, eso toma mucho tiempo, papá. Porque, por ejemplo, si el capítulo es amanecer y es a las 5 o 6 de la mañana, a las 12 del día ya no pueden grabar porque el sol es distinto. Entonces les toca pasarlo para el siguiente día. Si destienden la cama, les toca volverla a tender. Si al niño le pegan y lo empujan, les toca volverlo a arreglar y les toca volver a hacer todo. Por eso se gastaron tanto. Dije, pero eso sería imposible financiarlo si lo graban en película, en película. Y me dijo, no, eso es grabado en digital. Pero aún así eso tuvo que ser muy costoso porque imagínense el personal aplastado. Es que sacar una hora, una toma buena, es dificilísimo. Le dije, pero entonces le pasan muchos errores. Me dijo, no, ninguno. El director no pasó ni una. Repetía la escena. Y cada escena dura... La primera 1:05, pero las 2, 3 y 4, hoy me acabo la serie. La expectativa a mí era mucho más alta, pero el capítulo 2 me pegué contra una mesa y tengo un turupe en la frente. No, tranquilo, hombre, y tranquilo. Y el tercer capítulo, que como definitivo, es única escena una mujer con el tipo entrevistándolo, con el niño que está acusado de del asesinato. Bastante complicado. Hoy se acaba, necesito que se acabe. Pero lo que no entiendo, Michelle, es cómo es posible que haya 70 millones de personas viendo eso. 100, sí, he leído. Rompió el récord en muy Netflix. Muy complicado ver eso, hay que tener una paciencia emocional. Sí, sí, totalmente. Eso no es una cosa comercial. No, pero bueno, una cosa que no sé si lo hemos dicho. Es que las problemáticas que tocan en la serie son... Un minutico, Troll, está hablando Michelle, gracias. ¿Sí, Michelle? No, lo que digo de por qué el éxito también de la serie es que muchos papás, pues los que han entrevistado y psicólogos que han hablado al respecto, es que se volvió todo un fenómeno. Y sí me ha dado mucha curiosidad también eso, de por qué la gente está viendo la serie. Y ha puesto conversaciones sobre las temáticas puntuales que se tocan en la serie y muchos papás pues han sentido como identificados de alguna manera comportamientos que han visto con sus hijos en la serie. Entonces yo creo que también es como el despertar de los papás a muchas cosas que no saben cómo funciona el día a día, sobre todo sus hijos en redes sociales. Sí. Todavía no he entrado mucho en las redes sociales, pero lo único que entendí es que hay un movimiento en el cual es el 80-20. Es decir, que las mujeres en un 20% aceptan a los hombres y 80% los rechazan a esa edad tan joven. Y lo otro es el celibato voluntario, sí, que los niños deciden no ser vírgenes porque se sienten rechazados. Listo. Eso es como lo que tengo de cine. ¿Alguien tiene cine? Sí, yo quería decir que eso es una serie que es producida por Plan B Entertainment, que es de Brad Pitt, y ya están en conversaciones para hacer una segunda temporada. No, qué mamera. Y quieren, están viendo a ver cómo hacer que no pierda su ADN, pero que no se vuelva repetitiva. Entonces están en eso, pero es que con 100 millones de espectadores es un éxito demasiado grande como para no sacarle pues claro, un poquito juguito. Más de, es que sí, no hay cómo repetirla. Por ejemplo, yo vi White Lotus la tercera. Gracias a Dios no van a hacer más White Lotus. Es una repetidera y es la misma cosa, pero lo más terrible de White Lotus es que es una publicidad de los hoteles Four Seasons. Yo conocí los tres. El primero es en Hawái, en Wailea. El segundo es en Taormina, el San Domenico. Y el tercero es en una isla, es en una playa cerca a Phuket, también Four Seasons. Entonces ya se volvió publicitario. Ya no más, ya es suficiente. Por fortuna creo que no van a hacer más. No hay de dónde sacar más. Bueno, ¿quién más tiene cine? No, yo no tengo. No, es que se nota. El silencio otorga. Bueno, leamos tweets, por favor, y después vamos con música, ¿les parece? Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero chichi o no, Chu? Sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Tu odisea más salvaje para encontrar un baño? En el Virrey, en picnic romántico, todo muy divino hasta que el café hizo efecto. Me fui corriendo hasta el Carulla del 85 y el vigilante me dijo solo clientes. Nota. Bueno, vamos a poner 5-4. Visité a un primo en un hospital, me tocó apretar nalga por horas, no pude dejarlo solo, yo no iba a perder una tripa, ve una bacenilla, cerré cortina, deposité mi ser en lo más profundo y cuando entró la enfermera le eché la culpa al paciente, no panico. 6-1. Sí, es que bueno, le eché la culpa. Villeta, frijoles con cumis y Ortiz me traicionó. El baño con candado tocó en un potrero liberar engrudo y en la limpieza cojo hojas de ortiga. ¡Duro, duro! Nota, Nico. Bueno, 5-4. El baño con candado es un clásico. Eso siempre está. Estaba en un concierto en Duitama con una chica que me encantaba. De pronto llegó el retorcijón y ya los baños estaban terribles. Fui a un potrero. Pude sentir el frío del rocío y el largor del pasto boyacense rozando mi derrier. Terminé sin medias, pero enamorado. ¡No, hombre! ¡Qué linda historia de amor! 5-8. Embarazada y con ganas de ir al baño. Nadie se apiadaba de mí ni del pobre bebé. No había ninguno, todos fuera de servicio. Cuando encontré uno, la señora toda servicial, pero 3,000 pesitos me costó la amabilidad. Parado en Samacá, en el ejército, hice en un baño que tenía otros dos pisos anteriores. Le construí el tercero con las patas tembleques. Nota, Nico. 5-4. Después de caminar 10 cuadras pagué 1,000 pesos en una tienda que alquilaba el baño. Al salir el olor me siguió como si lo llevara en la mano. Todos los de la tienda me recordaron a mi madre, pero como dice el progenito del director, me importa porque por allá no vuelvo nunca. Mi papá sí decía eso. Claro. Fui conductor de camión, en una ocasión me dio un retorcijón de los que solo te dan unos cuantos segundos antes del explosivo. Por suerte recordé que la parte de atrás tenía un balde y una bolsa de basura. Oriné, utilicé mi baño portátil, no tan listo. 5-9, gran recursividad. Ajuste la señal que sale para internet. Llevan largo tiempo con el audio bajito en el canal izquierdo. ¿Qué tiene que decir Orlando? Me da pena, Jaime, pero está perfecto. ¿Ah? Bueno, muy bien. Por favor, háganle caso a los oyentes. Bueno, ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Rico, rico. Rico. En segundos, el siguiente repaso que está muy bestial. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que ponemos música? Pues es que creo que la pauta está liberadita, ¿no? Música, Miller. Sí. Listo, voy ahora con un standard del Great American Songbook, uno de los clásicos de uno de los maestros del jazz, de Duke Ellington. Esta versión la hizo un gran guitarrista y cantante que es John Pizzarelli. Él viene de una familia de músicos, su papá era otro guitarrista muy importante, Bucky Pizzarelli, y esto se llama así, en A Mellow Tone. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, por más de 10 años, esto es el ya las estrellas que me parece impresionante. Por más de 10 años, los científicos trabajaron en la idea de revivir especies extintas. Un proceso llamado de-extinction, la de-extinción. Biocientíficos pues han hecho demasiados experimentos y lograron uno con un animal muy bello, pero muy, muy bravo, que se llama el dire wolf, o el lobo... El lobo terrible, yo no sé cómo lo lobo feroz. Llaman. Un lobo feroz, que es una belleza de lobo blanco de ojos azules, que se hizo muy famoso en la serie Juego de Tronos, para quienes lo vieron. En el 2021, un grupo de científicos en grupos separados desarrollar un DNA de fósiles de esos lobos, y bueno, con el descubrimiento del DNA y esta investigación del grupo The Colossal investigadores, pues lograron editar 20 genes de esos lobos, lograron pues hacer un tratamiento de embriones. Y nacieron ayer dos lobos de esos sacados de los fósiles. Eso es un viaje a las estrellas. El resultado es 3 lobos sanos, 2 chicas y una nena, de nombres. Iba a poner al repaso los nombres, pero no es fácil. Romulus, Remus y Khaleesi. ¿Va? ¿Ah? Daenerys será la que Troller posee en todos los programas, en la ficción, claro. En la vida real, claro. Ni un dedo, ¿no? Haré paso número 2. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. No, tranquilo. 20 segundos. No acepto ninguna pregunta. Estamos clarísimos en el contexto. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Orlando? Sí, señor. ¿Michelle? Sí, señor. ¿Troller? Sí, claro. Perfecto. ¿Se conoce la fecha aproximada de hace cuántos años se extinguieron esos lobos, los dire wolves? ¿Hace cuántos años se extinguieron en la Tierra? Se acabó la música. Solo hay dos respuestas. Orlando 12.500, Cartrores 12.500, Nicolás Samper 13.000, Michelle Arevalo 12.500. Mi fuente es el New York Times. Primera página de hoy. Fecha del New York Times, 9 de abril 2025, miércoles. Es una cosa que se llama Reviving an Extinct Wolf Breed That Dominated the Stone Age. Y el año que dice es 13.000 años. Más dos para Nicolás. ¡Ah! En los originales, chapo. Lo siento. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Supongo que todos leyeron la nota o la leyeron ayer, a mí no me importa. Sí. Uh-huh. Era de paso. Pero lo pueden buscar, New York Times, primera página. Troller puede investigar y verá qué dice. No, 13.000. Todo bien. No, espero que esté bien porque es que yo no puedo mentir. No, es que pues sí. En New York Times no teníamos esa fuente. ¿La de ustedes que era El País de Cali? ¿Cómo queda la de paso? Yo tengo menos 27, Orly menos 16, Car menos 1, Nico queda con 4 puntos. ¡Nico! ¡Ah! ¡Ah! Yo nunca hago premios de consolación a los que se acercan tanto y hoy tampoco va a ser el día. ¿Usted está de acuerdo? Me parece lo más adecuado, pues. Despegamos, por favor, y Emilio nos acompaña con música. Vamos a continuar con Alicia Keys y una canción del año 2016. Esto se llama así, Pawn It All. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hace poco hablamos de Uruguay, que yo les conté que habían desalojado una escuela y que había llamadas sobre posible terrorismo y demás. Sí, que nunca pasaba nada allá. Bueno, pues volvemos al cuento, porque Uruguay nunca pasa se nada. Se llamaba el Movimiento 420. ¿O? Sí, exacto, tiene un nombre ahí particular. Pero entonces resulta que en Uruguay están pasando cosas. Hay un barrio que queda en la periferia de Montevideo que se llama Cerro Norte. Bueno, la policía fue porque en medio de una escuela se desató una balacera. Hubo 35 vainas que encontraron pues de las armas. ¿Cartuchos? Sí, cartuchos. Y un hombre caído en la vía pública, desangrándose, 22 años. Uy. ¿Cómo es que se llama? Sí, casquillos. Con un tiro en la cabeza. Bueno, pues lo que pasa es que hay una pelea al parecer entre bandas de microtráfico. Una que se llama Los Colorados y otra se llama Los Suárez. Y están empezando a conectar. Un homenaje al Mordelón. Al Mordelón. Claro. Sin duda. Y pues pasó que han ocurrido otros casos. Hubo ahí cerca, apareció un cuerpo calcinado en un basurero. ¿Está seguro que está en Uruguay? En Uruguay, ¿usted puede creer esto? Otro hombre de 21 años le dispararon en Maldonado, que eso sí es en otro lugar. Y otro de 46 años lo asesinaron cerca de Arroyo Carrasco. Dicen, hay 4 hechos muy puntuales de violencia en Uruguay. Y al parecer todo tiene que ver con venganzas entre pues bandas que manejan todo el microtráfico en Uruguay, los Colorados y los Suárez. Eso es lo que se sabe por ahora. Y las clases en barrios marginales en Montevideo se suspenden a cada tanto que hay guerras entre pandillas. Por eso preocupa, porque Uruguay pues se jactaba de ser el último de los lugares tranquilos del mundo, pero parece que eso ya es cuestión de otros tiempos. ¿Ustedes qué tienen de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Florida figura entre los estados más activos en la aplicación de la sentencia capital, o sea, pena de muerte, junto a Texas y Alabama. Hay unas cifras pues en las que se ve que se ha vuelto ya un tema de debate, porque pues a estas alturas lo que se dice es que han aumentado estas penas y que por el contrario pues debería ser, digamos que cada vez tomado en cuenta. Ustedes saben que en algunos estados es legal, en otros no, y pues esto sigue generando debate en Estados Unidos. Ahora, no solo los lugares sino los métodos de ejecución, que también varían según cada estado. Pues resulta que Michael Tansey secuestró, violó y asesinó a una trabajadora del Miami Herald hace 25 años. Pues bueno, en su momento el hombre había usado la obesidad para evitar la pena de muerte. Ah, o sea, el tipo había evitado a partir de eso. Sí, esto lo había usado durante varios años. Pues la verdad yo no sabía que se podía, digamos que alegar que pues por estar en un estado de obesidad no pudiera, pues porque al final es pena de muerte, ¿no? No es como que fuera a salvarse de la pena. Sin embargo, pues después de haber cometido este delito, bueno, la víctima era una mujer de 49 años que trabajaba en el área de producción del Miami Herald, y durante su hora de almuerzo estaba en su camioneta en un parque de la ciudad muy tranquila cuando Michael Tansey se le acercó con la excusa de pedirle un cigarrillo. Tan pronto como la abordó, la atacó con una cuchilla de afeitar. La golpeó y la obligó a conducir hasta Homestead, al sur del condado, y en una parada de gasolina la ató, le robó el dinero en efectivo, una tarjeta bancaria, después la siguió hasta los Cayos de la Florida, donde utilizó la tarjeta para robarle, compró cinta adhesiva, hojas de afeitar y finalmente la llevó a una calle donde se informa que la violó. Pues bueno, este hombre por fin fue procesado y pues el martes 8 de abril dieron pues ya fin con su con su vida a partir de la inyección letal. Michael Tansey por fin pues muere después de haber cometido este grave delito. Sin embargo, el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, claro, pues sigue abierto. Se hace exacto, se hace evidente ese debate. Carl, tenemos yo sé quién sabe. Sí, también en la Florida, en un sitio que se llama Satellite Beach, se llama Satellite Beach, o sea, la playa del satélite, porque es un pueblo que queda al lado de Cabo Cañaveral, donde salen los, claro, cohetes, salen los cohetes y todo. Sí. Y entonces es una escuela que echaron a una profesora, o sea, no le renovaron el contrato, porque fue denunciada de que a uno de los alumnos, no dice específicamente para protegerlo, le decía por el nombre preferente, es decir, por el nombre que el alumno quería que lo llamaran. Ok, sí. ¿No? Que eso pasa cuando hay, digamos, un alumno de género no binario o que tiene algún, digamos, algún conflicto con su sexualidad. Sí. Entonces el alumno dijo, no, por decir algo, no salen los nombres, pero digamos si es hombre, dijo, llámenme Marta o viceversa o lo que sea. Y pues la profesora le decía por el nombre que el alumno, por el le cual dijo el alumno, que le dijera, porque, claro, lo hacía sentir bien y como, sí, parte de su, digamos, de su, sí, claro, de su actitud y de todo, de la profesora era, bueno, la idea es que todos los alumnos, todo el mundo se sienta bien, acá. Exacto. Pues resulta que hay una ley en la Florida de DeSantis desde el año pasado que dice que eso no se puede hacer. Usted tiene que llamar a los que está la ley, ¿no? De acuerdo a... De acuerdo como le puso Dios, mejor, claro, dicho, ¿no? Como vino, claro, al mundo. La acta de nacimiento. Como le pusieron sus papás. Y que para cambiarle el nombre que sus papás le pusieron, solo puede ser con el consentimiento de sus papás. Ah, no. O sea, y si usted no tiene el consentimiento... De malas. entonces expulsada del colegio. No puedes, además no puedes. Todos los alumnos del colegio pasaron una carta diciendo que era injusto, que era la mejor profesora, claro. Los padres de familia, muchísima gente del pueblo, pero nada. La ley. La ley, la ley es muy dura. Acorde con él, ¿no? Porque Santi siempre se ha distinguido es por ir muy en contra de ese tipo de políticas. Queda muy cerquita Mar al Lago también, este colegio. Apenas, ¿no? Vamos ahora a continuar con Yaván y un tema que fue el primer sencillo de su álbum de estudio más reciente, que es el disco D del 2022. Esto se llama Sin un Mundo Jipais. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Hugh Marston Hefner. En 1926, más conocido como Hugh Hefner. No se le puede negar su talento, ya murió. Aquí no está la muerte, o sea, Orlando lo tiene vivo, pero yo no voy a decir nada. Pues en el acto, pues para muchos todavía, por lo menos sobrevivió una palabra. Playboy. Yo lo conocí, estuve en la mansión Playboy. Y no se me olvida otra frase que le hizo la entrevistada y le dice, bueno, sus modelos, ¿usted las tiñe o algo? Yo le escribí el texto y dijo, es que el color del tapete tiene que salir con las cortinas. Nota, Nico. 5-9. Perdóname, ¿qué tiene de raro que tú te tiñas? ¿Qué necesidad ese comentario? No, eso pues es si una le preguntan frase. Que por qué, que si las mujeres son de color natural, todo él dice no. El color del tapete tiene que salir con el color de las cortinas. Lo que pasa es que en ese tiempo se usaba el tapete, ¿no? Ya claro, no. Eso te iba a decir. Ya no. Mucha gente. Sí, ya es baldosa. Tapete. Jean-Paul Belmondo nació en 1933. ¿Ah? Gran actor. Hombre. Él iba a las peleas de Rocky Valdés con su amigo Marc Cherif y le hacía cuarto para tomar. Sí, claro. Pero sí será, yo dudo mucho de eso. No. Es leyenda urbana. No sé. Fue urbana o Marc Cherif. Poseyó a Rocky. No. Miren, un día como hoy nació Rosemary Borges. En el 66. Está muy ajada. Uy, no. Ojito ahí. Roja para Nico, dije que el ojito ahí no vale. Pero ¿qué hacemos, hombre? Pero es roja. Le botan a uno ese nombre también. Yo no soy, pues, de palo. La corrección. Parece de palo. Palo porque boga. Exacto. Ojito ahí, tengo tres palabras. When my wife tried to prevent me. Está bien una vez, 10 programas, pero seguir con eso toda la vida. No, qué esfuerzo para ganarse 2 puntos. Ahí necesito. Sobre todo para hablar de Rosemary Borg. Uy, no. No valió la pena esa roja, ¿no? Pues sin duda. No me tocó. No, no alcanzó. Ah. Uy, lástima. Nadie le tocó Rosemary Borges. Yo soy más vivo que todos. Pero a mí me parece guapa. ¿Cómo? Paso, ¿cómo? Ja. Yo tengo menos 27, Orly menos 16, Car menos 1, Nico queda con 2 puntos. Punto Nieves. Es que la belleza es relativa. Nadie es feo. Ah, pero entonces no puedo decir nada. Otra pues. Roja directa. No puedo decir nada. Cynthia Allen Nixon, actriz americana que interpretó a Miranda Hobbs en la serie Sex and the City. Sí. Que salió del closet también en su momento. Gina Jameson, eso sí, ojito ahí. ¿Hoy? Actriz porno, no importa. No, pregunto yo, ¿hoy? Gina Jameson hizo las mejores películas lésbicas del porno. Repito mi pregunta, ¿hoy? Yo no tengo por qué contestarla. Nació en 1974. Tiene 50 años. ¿Hoy o no, Trolley? Sí, eso fue grande en el mundo de la industria pornográfica. Kristen Stewart, actriz americana. Murieron Jorge Eliezer Gaitán, Juan Roa Sierra, claro. Felipe Duque de Edimburgo, el vago más grande en la historia de la corona inglesa, esposo de la reina Isabel. y príncipe de Gran Bretaña en Irlanda del Norte desde el ascenso del esposo en el 52 hasta que se murió, no movió. No, pero es que no, o sea, se podía. Para no podía. Cambiarse los pantalones necesitaba cuatro asistentes. ¿Qué tal dos semanas? No, pero es ridículo. Inepto. ¿Qué tal el inepto? Oye, sí. Bueno, y pues ahí vamos. Y en música, Emilio, hay un solo nacimiento, pero es que estos homenajes sin música, ¿para qué los hago? Sí, un día como hoy nace Tito Gómez, cantante de salsa. Sí, ay, hombre. Sí, Carl Perkins. No, recordemos que Tito Gómez hizo parte del grupo Niche y vamos a recordar una de sus canciones más famosas, ¿Cómo podré disimular? En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. El infierno, perdón. Pero nos vamos a Dakar, Senegal. De ahí es la noticia, pero viene de Nigeria. Cuando el tercer político más importante de Nigeria fue acusado de acoso sexual en la televisión nacional este año, comenzó la furia. Natacha Apofi Udaigan. Sí. Una de cuatro mujeres, de 109 puestos en el Senado, solo hay cuatro mujeres. Ella es una de las cuatro. Fue suspendida por 6 meses sin pago en febrero. Ella dice que la suspensión fue un castigo. Que le hizo Goodswill Akpaban. El presidente del Senado de Nigeria. Los votantes bravos comenzaron una campaña para que le echaran. Es que las mujeres en Nigeria no existen, ni mucho menos en el Senado. O sea, hay un sexismo tremendo y las mujeres no pueden ser políticas en ese país. Y el riesgo de que hablen en Nigeria, que es un país muy poderoso por el petróleo. Cero pobre, ¿no? La gente es pobre, pero el gobierno es muy rico. Pues las mujeres no tienen poder político. La nación con más población del subsahara y la segunda economía de África. Ojo, supongo que después de Sudáfrica. Pero tiene la peor representación de la mujer en la política. Bueno, pues este señor Apavio negó las acusaciones de la señorita Apoti y no aceptó entrevistas. Es la primera vez en el nivel en Nigeria que un ministro de educación pues se refiere que hay un abuso de poder contra las mujeres. La señorita Akpoti Udaigan. No la veo muy atractiva. Tengo una foto perfecta, bueno, con sus velos. De 45 años, elegida en 2023. Dice que el señor Akpubio le hizo avances sexuales en diciembre. Terrible. ¿Qué pasa? Del año 2023, cuando ella y su esposo visitaron la casa del señor Akpubio. El señor Akpavio, perdón, le tocó la mano con suavidad, pero muy suave, O sea, como tratando como de exprimírsela. Uh-huh. Como si fuera un limón. Suave, suave. No María Mina Ocaro. No, mucho Dios más mío, suave. Qué fortaleza. Y le dijo: es una gran oportunidad que vengas acá para que tengan un gran momento. La señorita, pero será con el marido, Miss Akpotiuydagan, dice que el señor Akpavio más tarde le invitó a un hotel. La pregunta es, ¿para qué vas? Es la parte que no he entendido, pero bueno. Y le recordó una cosa del Senado. Puedes disfrutar de los mejores beneficios del Senado si me das una tarde feliz. No. ¿Para qué fue al hotel? Yo no entiendo. Yo esa parte no la logro entender. Pero bueno, yo me callo, me pongo una cremallera en la boca y digo, pero si ya sabía que el hombre era como un dañado, ¿para qué va a un hotel con el mal? No puede ser. O sí. Sí, entendemos. Una entrevista con Harvey Weinstein. Claro. Pues la verdad es que... sí, nada justifica igual, ¿no? No, nada. Nada, pero pues le puedo decir muchas gracias. Si quiere, lo que me tenga que decir, dígamelo aquí en el lobby. Dígamelo en el foyer del Senado, ¿no? Claro, lo que pasa es que las relaciones de poder con las mujeres sí es un tema complejo, porque ellas sienten como la presión de que tienen que decir que sí a todo. En este caso, porque no son relaciones de poder. Ahora, claro, es 2023. Lo que pasa es que de pronto el Me Too hasta ahora despierta en África, ¿no? También, sí. 2023, ya no le puede decir a una niña qué linda estás. De una vez denuncia en la comisaría de Madrid. De acuerdo, sí. Bueno, esa es mi nota. Yo no tengo nada más que añadir. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene... el infierno? Yo tengo infierno. Hágale, hermano, no amenace. Bueno, esto ocurre en Mar del Plata, en Argentina. Ay, Dios mío, bueno. No, estoy aquí mirando una nota. ¿Por qué reza? Sí, ¿qué le pasó? Estoy mirando notas. Ah, ok. Esto ocurre en Bradley al 600, pues para que se ubiquen geográficamente. Había una señora de 21 años con su hija de año y medio. Y en la casa con ellos vivía un perro de raza pitbull. El pitbull que hasta ayer no había tenido ninguna clase de reacción agresiva, ni mucho menos. En algún momento se quedó mirando a la bebé de año y 4 meses y fue hacia ella y... con sus dentelladas, apretó con ferocidad a la criatura a tal punto que se le trabó la mandíbula al pitbull y no podían separar al perro. Eso le pasa a esos perros, se les traba la mandíbula. Exacto, no podían separar al perro del cuello de la niña, que por supuesto falleció. Hoy son imputados la mamá y el abuelo de la niña por considerar que nunca tomaron precaución con los perros que había en la casa. Le fue a la niña como los perros en el... Bueno. ¿Qué? No, después nada. De todas las bobadas que dice usted hace 7 años en el programa. No, tranquilo. El infierno, ¿quién tiene? Bueno, el infierno, un crimen que pues ha conmocionado de verdad a la sociedad colombiana, y es que durante el fin de semana circuló en redes sociales un escalofriante video que muestra a Sara Milirrey González, una mujer trans de 32 años, arrinconada en las orillas de un río a las afueras de Medellín. Esto fue momentos antes de morir ahogada tras ser brutalmente golpeada por un grupo de personas que aún se encuentran prófugas, y por eso se mantiene, digamos que, en la agenda este tema, porque se está buscando a las personas que cometieron este crimen. Esto ha generado la indignación pues de muchas esferas, tanto en personas que son miembros de la población LGTBIQ+, como pues en el resto de personas que también pertenecen a grupos que defienden los derechos contra esta población. Ella fue sus extremidades fueron rotas antes de ser arrojada al río, y eso con la intención de que no pudiera nadar hacia la orilla. Aunque fue rescatada por el cuerpo de bomberos, desafortunadamente los golpes y las fracturas en su cuerpo, y pues el tiempo que llevaba tratando de luchar para no ahogarse, pues fueron las causas de su muerte. En este momento se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por las personas que tengan algún tipo de información de quiénes fueron los que cometieron este atroz crimen contra Sara Milerrey González en Medellín. Bueno, ya no voy a leer más tweets. Nicolás ya puede proceder a elegir, bueno, listo. Anunciar al ganador del Twitter más adelante, si lo hay. Yo creo que hay muy buenos. Sí, hay buenos, hay buenos. Sí, hay buenos, hay buenos. Un poco ordinario. Para Nico pues, todos pero son buenos. Pero hay buenos, hay buenos. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con Paul McCartney y un tema de su disco Pipes of Peace del 83. Esto fue la época en que él todavía era amigo de Michael Jackson. Ellos en esa época hicieron tres canciones juntos. La primera fue The Girl Is Mine del disco Beat It de Michael. Y este disco Pipes of Peace tuvo dos. Una que fue 666, que fue un éxito muy importante. Pero la que más me gusta de las colaboraciones que tuvieron ellos dos es esta. Esto se llama The Man. Bueno, ¿qué se espera mañana en la bolsa? Los futuros sugieren un poquitico de más crecimiento en la bolsa. Vuelvo e insisto que el que compró hace, que compró el viernes, sobrado. Sí. Pero hay que vender hoy, porque es que mañana qué tal que... Acuérdense que cuando hace ese crecimiento la bolsa es que la gente sale a comprar acciones, ¿no? No a vender. Cuando usted vence, se baja la bolsa. Acuérdense que es oferta y demanda. El precio sube cuando hay mucha oferta, ¿no? ¡Hombre! Eso es clase del colegio. No, pero en el colegio no dan economía, ¿no? No. Bueno, pues mañana hay que esperar a ver qué pasa. Los mercados europeos terminaron muy bajitos. Porque es que Trump le dio por salir a decir, no voy a jugar más un rato con ustedes. Ah, claro, Troller, la tarifa del 10% se sostiene. Bien. Pero ¿cómo que bien? Usted dijo que usted estaba muy preocupado por Colombia, que tenía mucho dolor. No, pues es que 10% estamos, no es que nosotros nos fue bien, fue de los que nos fue bien. Pero es que pero un arancel del 10% no es nada, hermano, ¿no? Pues, ¿cuánto es el arancel en Colombia de importar un carro? ¿Ah? Como hablábamos, en muchos restaurantes hay aranceles mucho mayores. Sí, más onerosos. Ah, no, un vino de 10 euros en un restaurante en Colombia vale 70 euros. Claro, eso. Entonces, pues, el arancel es 700%. O sea, eso ni Trump se le ocurre una cosa de sí. Esas. No, hombre, de verdad es que no hay derecho. Y hay restaurantes que tienen carne gringa en Colombia. Sí. Entonces cobran por una carne 350 mil pesos. Como si hablara inglés. Pero es de la ralea. O sea, es que de la ralea, tipos de claro. Carne gringa. El steak gringo, el New York Steak, por dar un ejemplo, que es el que más me gusta porque no es tan grasoso. La número 3 es Choice. La número 2 es Select. Y la número 1 es Prime. Si vendieran Prime Rib, olvídese de Prime Rib, no tiene nada que ver, Troller. Prime en un steak de Angus Prime, ¿ok? Sí. Eso costaría en Colombia, yo creo que unos 550 mil, 700 mil. ¿En serio? Sí. ¿Pero viene con papitas a la francesa? No creo. Papas cuestan a par. Al menos una porción de chimichurri. En Nueva York no es barato. Vale toca... $82. No, pero ahí sí. No, pero ¿qué quiere? Pero es que es 400 mil. Para que se lo traigan uno bien asadito. Exacto, como no, una señora. Chancleta. En Nueva York usted le dice a alguien bien asado y le dice, yo no sirvo eso. Se sale del restaurante, por favor. No, le dicen, pero usted está haciéndole un daño a nuestro producto. Mi papá era, tráigamelo como la suela de un zapato. Vamos, no pidas Prime, pide el Rangus, el que vendían Rangus, en el restaurante. Rangus. ¿Cómo se llamaba? En Carambola. Carambola había. Ahí el defino es Angus, que son Prime, Selected Choice. Después viene el Brangus, colombiano de la costa. Sí. Y después el Rangus, que solo lo vendían en Carambola. Claro. Uh-huh. Era un rejo absolutamente espantoso. O sea, uno perdía por lo menos un diente comiendo esa porquería. Caramba, de Carambola de pronto. Nunca salió ningún pedazo de carne buena de allá. Pero es que los proveedores de chía son buenísimos. Pero no hubo quejas de la clientela. Lo importante fueron, era la música, el ambiente, fueron. Jaime. Hay otras cosas único, que suman. El único que iba era claro, Martín la experiencia. De Francisco. Exacto. Porque tenía algún tipo de gustaba como una de las dueñas. Así. Iba a poner salsa, sí. Sí, claro. Ya, ya. Salsa. Todos los viernes el sábado estaba poniendo salsa. Allá vaya. Vaya, vaya, ojito ahí, ojito ahí. No, no, yo estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo vaya, vaya. Oiga, no se les olvide una nueva muletilla. Claro, vaya, en vaya. La televisión vaya. Colombiana, en la televisión colombiana se estrena el domingo. Uh-huh. A mí me parece una super serie, se llama One of Us, creo, uh-huh, con Pedro Pascal. The Last of Us. Sí. Domingo, hora de Colombia. A las 8 de la noche en HBO la pueden grabar en una en la televisión y verla después con subtítulos en HBO. A mí me encantó la primera parte, es de zombies, pero es muy bien hecha, muy bien hecha. Pedrito pues ya viene de un camino muy de unos peñascos difícilmente superados. Pero ¿qué hacemos, Nico? Dígame, ¿qué no, hacemos? Pues ahí uno qué hace. Nada. Coma, es como el Rangus. Pues, ¿qué hace uno? Pues, hermano, siéntese y coma porque. Bueno, muchachos, pues llegamos al último arepaso de hoy. Cortesía, que mi hija Cristina me lo mandó por la tarde. ¿Ok? Bueno. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Agradezco muchísimo porque el programa estuvo un poquito menos popular que el de ayer, que parecía un programa de chismes de la televisión colombiana. Hoy se notó un poquitico más de alcurnia, muchachos. ¡Hombre! Ella me escribió a la 1:30 y me dijo, te tengo un arepazo. Y claro, dámelo, pero que esté segura de que es correcto. Pregúntale a la banda esta que tienes, a nuestros amigos y a los que van a comer mi pizza en Barbie. Que, a propósito, la recomiendo, es muy buena. Muy rica. Es un bar, porque es un bar, y vi porque es de vinilos. Bueno, y si no van no pasa nada, o sea, no hay que forzar al oyente. Entonces, hago esto y Nico, usted me cuenta después quién ganó el tweet. Sí, dele. Claro. Te tengo un arepazo, papá, le dije, pero tienes que estar firme, ¿no? Firme. ¿Cuál es la única bandera del mundo que no tiene ni rojo, ni blanco, ni azul? Muchas gracias. Ni rojo, ni blanco, ni azul, para ella es fácil. Ni azul. Ojo con los hermanitos de la trampa, Sarita. Pero denos más tiempo. No, voy a dar más tiempo. No. No, pues. Pues nada, pero conteste algo porque estoy todo nervioso. No, pero sí. No, es que no es esa, pero. Ni rojo, ni blanco, ni azul. Imagínate. Cartroller, Nigeria. No, tiene blanco, verde. La mitad de verde. Y sí. Orlando Rivera, Nigeria, menos uno para los dos, de una la vez. La mitad, sí, claro. Ah, ni blanco. Ni blanco, ni rojo, ni azul. Originales. Y los ganadores con más dos, Michelle y Nicolás. Corrección. Jamaica. Rico, hago un grito. Negro, amarillo y verde. Sí, tiene blanco en el centro y azul en el centro. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Yo tengo menos 25, Oli menos 16, Carl menos 1, Nico queda con 4 puntos. ¡Nico! ¡Ah! Perdón, pero no hubo punto negativo. Para Carly y Orlando. ¿Ah, 1? Sí. ¿Menos 1? ¿Se equivocaron? Perdón, fui yo. Es una bandera que tenía blanco. Entonces yo tengo menos 25, Orly queda con menos 17, Carl queda con menos 2 y Nico 4 puntos. Yo solo tengo una duda, ¿por qué siempre protegiendo a Troller? Yo me he entendido por qué. Oh, me ha clavado también. ¿Cómo? Jamás. Puntos en el arepaso. Ah, jamás. Negativos. Ya ella, vaya, vaya. Qué susto. Vaya, vaya. Polémico. Ahí no ha habido comida por ningún lado. Vaya, vaya. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter. Sí, claro, del tema del día tu odisea más salvaje para encontrar un baño. Ganó Paola Londoño, pues entre otros, porque hubo varios ganadores. Dijo, me da pena porque se ve mi nombre. Pero fue cruel ese día. Fue hace años que no tenía modo y andaba en Transmilenio. Me comí un sancocho en el centro y me prestaron un baño. Pero amigos, perdí la batalla y ya saben qué pasó. Sin plata para taxi, me tocó irme así. Jaime Andrés Barbosa. Año 98, me dio por comerme un arroz con leche y con la mala fortuna de que se me deshizo los mulatos y el rodaja de piña avisaba que había que evacuar la Nutella de manera urgente. Terminé en el baño de un taller del 7 de agosto que al final estaba peor que como lo dejé. Marjequi bueno. Dijo, en Monserrate, confiada, a los 100 escalones me dieron ganas. Subí otros 100 buscando baño. A los 300 ya estaba sudando, llegué de rodillas. Urapán. En un bus intermunicipal sin baño, el conductor dijo, aguántese que ya casi, una hora más. Terminé haciendo equilibrio en un pastizal y todos los pasajeros de espectadores desde su ventana. Y Colombia People, visité un premio al hospital, me tocó apretar nalga por horas y no podía dejarlo solo, pero yo no iba a perder una tripa. Vi una vacinilla, cerré cortina y deposité ahí lo más profundo de mi ser y cuando entró la enfermera, le eché la culpa al paciente. Se nota claramente que es el tema que más le ha gustado a Nicolás. Este año. Tuvo como 10 favoritos. Ganaron. Es un tema lindísimo. Todos ganaron. Todos ganaron. Mil disculpas a los que no pude elegir. Mil disculpas a los que no elegí. Necesidades, ¿cómo se llama? Claro, escatológicas. Cosas escatológicas. Temas escatológicos. Se muere con eso. Me encanta. Y diploma olímpico para todos, ¿no? Ah, sí, para todos, por favor. Mención de honor. Solo por participar. Bueno, muchachos, ¿ya está bien por hoy? Sí, ¿no? Sí, rico. Bueno, Emilio, despidamos, por favor. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con este clásico ochentero por Patrice Rushen, Forget Me Nots.